La izquierda abertzale quiere responder a las declaraciones vertidas desde el Ministerio del Interior español al hilo de las tres recientes detenciones en el Estado francés. Por un lado, destacar que el Ministerio del Interior ha tenido que recular de la vía de intoxicación informativa que en un principio rodeó estas tres detenciones. La declaración por parte de ETA del cese definitivo de su actividad armada el pasado octubre está ahí, y el propio señor Fernández Díaz ha tenido que admitir la total fiabilidad de dicha declaración. Una declaración de calado, una declaración histórica que está ahí encima de la mesa. Por lo tanto, no valen las trampas mediáticas encaminadas a poner en entredicho la declaración de ETA. Hasta el propio Partido Popular se ha dado cuenta de que la intoxicación es una vía estéril. Además, hay otro dato que refuerza esta cuestión. Es el propio Estado español el que, por el momento, se ha negado a la verificación del cese de actividad armada por parte de ETA, verificación para la que ETA ya mostró públicamente su disposición. Por otro lado, el ministro del Interior dice a la izquierda abertzale que ésta debe convencer a ETA para que desaparezca. Pero se equivoca el señor Fernández Díaz. Y es que es el propio gobierno español, así como el francés, el que debería iniciar conversaciones con ETA para resolver los temas referentes a las consecuencias de estos últimos decenios de conflicto armado: la vuelta a casa de presos y exiliados políticos, el desarme de ETA y la desmilitarización de Euskal Herria. La izquierda abertzale, por su parte, continuará realizando trabajo político para construir una solución política integral del conflicto, un trabajo encaminado a la resolución definitiva tanto de las consecuencias como de las causas del conflicto mediante el diálogo y la consecución de acuerdos resolutivos inclusivos. Por lo tanto, exigimos otro tanto al Partido Popular y de modo especial a sus representantes en el gobierno español, entre ellos el señor Fernández Díaz, que abandonen el lodo del inmovilismo, que se conviertan en agente proactivo para la resolución del conflicto político en todas las instancias. Por un lado, como representantes gubernamentales, junto con el gobierno francés y ETA, para dar vía a la resolución de las consecuencias derivadas del conflicto armado, y por otra parte, a los representantes del Partido Popular en Euskal Herria, que junto con el resto de agentes sociales y políticos tienen que aportar también a la construcción de acuerdos democráticos resolutivos en torno a las causas del conflicto político. Por lo tanto, las detenciones, juicios y sentencias de carácter político sobran y deben terminar ya. No corresponde a un Estado que se denomina democrático el continuar por la vía del bloqueo y de la represión política.